Sacando basura, se me cayó el cartel, yendo a contramano, me chocó una pared, me cansé de hacer cola para nacer. Me cansé de hacer cola para morir. Catedral del sudor, lengua seca al sol. Nace un hijo negro, cachetazo al rock. Me cansé de hacer cola para nacer. Me cansé de hacer cola para morir. Sí. Para el cielo vas, en la cruz se te deja mal. Si para Chacarita vas, el guarda se convierte en flor. Si para el cielo vas, en la cruz se te deja mal. Si para Chacarita vas, el guarda se te deja mal.